¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Es jueves 22 de abril de 2010. Soy Jorge López y un jueves más. Aquí empieza 30 megas. Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo, 30 megas, esta sección de tecnología e internet de Un día en la vida, en su edición número 154 ya, programas dedicados a nuestra pasión, a compartir nuestra devoción por los aparatos, por la tecnología, por internet, pero no como un fin en sí mismo, sino por la manera que tienen de ayudarnos, como siempre decimos, a gestionar nuestro ocio y a mejorar nuestra eficiencia, tanto a nivel personal como profesional. Y en el programa de hoy os queremos hablar de dos eventos, bueno, pues de importante relevancia. Uno, tal vez más a nivel local, a nivel de Madrid. Se trata de la pasada clausura de la Campus Party Europa, celebrada en Madrid, en la Caja Mágica, poco tiempo antes del inicio del Open de Madrid de tenis. Y os queremos también hablar y analizar sobre las consecuencias sobre la salud que pueden tener las emisiones en tres dimensiones. Y es que estamos hablando mucho del 3D, tanto en el cine como en la televisión, pero es importante conocer si hay algún tipo de repercusión o algún tipo de daño que se pueda generar, algún tipo de colectivo con esta nueva tecnología. Como siempre, es importante estar al tanto de los avances tecnológicos, disfrutar con ellos, pero sobre todo con conocimiento de causa. Ese balance entre la euforia por lo nuevo y la precaución y la crítica sobre nuestra propia salud es en lo que nos basamos semana tras semana aquí en 30 megas. Y así es, por primer año se ha celebrado en Madrid la Campus Party, denominada Campus Party Europa, para diferenciarla evidentemente de la famosa Campus Party que se celebra todos los años en Valencia, una campus menos masificada, más elitista, más exclusiva de la que se celebra en la costa mediterránea, en la cual asisten, bueno, pues miles y miles en enormes pabellones para conectarse a internet, compartir experiencias y bueno, pues desde luego que una manera también de estar en contacto con auténticos gurús o líderes del diseño, de la tecnología en general. En el caso de la Campus Party Europa, enmarcada dentro de las actividades de la capital europea que es Madrid, junto con otros muchos eventos culturales, la Comunidad de Madrid, bueno, pues ha decidido ceder los servicios municipales de la Caja Mágica para el desarrollo del campus, que junto con, bueno, pues con varias figuras del patrocinio y del ayuntamiento, bueno, pues han conseguido crear un espacio, como decimos, exclusivo, únicamente para 800 participantes que han sido minuciosamente seleccionados por su talento para acudir a la Campus Party Europa 2010. Un evento ambicioso, exclusivo, que ha costado alrededor de 3 millones de euros que han sido aportados en su mayor parte por el gobierno, pero también por un abundante tejido de empresas a través del patrocinio. El director de servicios de clientes final en Telefónica Investigación y Desarrollo de España, David del Val, adelantó que bueno, pues estos 800 participantes tendrán un lugar celebrado durante la semana pasada hasta el pasado domingo 18 de abril, bueno, pues para disfrutar de una velocidad de descarga 1000 veces superior a la que tienen en sus casas. Y es que, en concreto, uno de los aspectos más llamativos de esta Campus Party ha sido la infraestructura de dos circuitos de 2 GB y medio cada uno, que supone una velocidad de descarga absolutamente astronómica y muy superior de la que puede disfrutar un usuario medio en su domicilio. Y lo cierto es que, ya lo hemos mencionado, este evento se marca dentro de los actos de la presidencia española de la Unión Europea y cuenta, por supuesto, con el respaldo del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, así como varias empresas relacionadas con el sector. BBVA, Nokia o Alcatel son algunos representantes que han participado en esta feria, cuyo eslogan fue «Unimos talento, creamos futuro». Pero está claro que el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de Cristina Garmendia, ha tenido un papel predominante y ha señalado que este evento es una apuesta del gobierno por Internet. Es un ejemplo del conocimiento abierto y una manera para convertir la ciencia, la innovación, en un motor de la sociedad del futuro. Es desde luego que una propuesta interesante también e innovadora que va a contribuir a la lucha contra la pobreza y la exclusión a través de las nuevas tecnologías e Internet. Estos proyectos se centran en facetas urgentes como el acceso global de medicamentos y tecnologías sanitarias o la lucha contra la brecha digital. Y precisamente en esta dirección, las mejores ideas serán expuestas durante el evento y el ganador del reto recibirá un premio en metálico de 3.000 euros y podrá exponerlo en el seminario de innovación Nuevas Soluciones Tecnológicas. Pero la Campus también ha contado con parties temáticas sobre ciencia, innovación, creatividad, donde la participación de personalidades europeas de reconocido prestigio en esas materias, bueno, pues ha tenido especial relevancia. El caso del español Tomás Palacios o del británico Stuart Clarke, y con el Campus Futuro, Campus Verde, y en el foro de proyectos. Es desde luego que un enfoque muy particular el de esta Campus Party Europa, con un grandísimo peso de los patrocinadores, una infraestructura puntera, un uso mucho más limitado que en el de otras campus, mucho más enfocado, bueno, pues mucho más canalizado a analizar y a partir y a aportar valor a la red. Evidentemente estamos hablando de un escenario en el cual cada vez Internet está más dentro de nuestras casas. No necesitamos estas ferias para conocer Internet y por lo tanto está mucho más enfocado al aporte de valor, a la mejora de la innovación y la ciencia. Y hablando de innovación, esta campus tiene un peso importante en la innovación, precisamente con las vistas puestas en mostrar que no solo se innova en Estados Unidos y que se intenta evitar la fuga de cerebros para que las ideas se gesten y germinen en nuestro propio territorio nacional. Está claro que el desarrollo del software y la seguridad informática son dos terrenos también importantes en los que la innovación debe expresarse en toda su rotundidad, ya que la velocidad de demanda de la sociedad es extrema. Y en este sentido, el campus contó con la participación del creador del MP3, Karl-Heinz Brandenburg, de alemán, o el creador del lenguaje PHP, del que beben aplicaciones tan conocidas como Facebook, a través del danés Rasmus Lerdorf. Pero también ha habido lugar para la astronomía, la robótica y el modding, tres áreas cuyo desarrollo actual es inconcebible sin el apoyo del mundo digital. Lo hemos mencionado antes, Stuart Clarke estuvo en la campus, el periodista astronómico dio una conferencia sobre los misterios del universo y llevó a cabo un taller para elevar a más de 30 kilómetros de altura un globo sonda con diferentes tipos de sensores. También hubo lugar para la creatividad digital, donde se presentó un informe sobre el estado de la blogosfera europea, en la que se analizaron algunos de los temas más relevantes: las particularidades de cada país, las redes de blogs, el blog profesional, ¿por qué no?, las herramientas y servicios utilizados en cada país. Y como vemos, estos 3 millones aportados por el Ministerio, aparte del mecenazgo de varias empresas, bueno, pues ha dado sus frutos y ha sido enormemente fructífero por lo gran ambicioso que es este proyecto, que finalizó el pasado domingo 18 en la Caja Mágica. Y también fue el lugar en el cual Gallardón tuvo la oportunidad de presentar la Catedral Innova, la puerta de acceso a una plataforma virtual en la que las ideas de cualquier innovador, de cualquier creador, se puedan convertir en valor gracias a la colaboración y la cooperación y el debate con otros innovadores. Y es desde luego que una plataforma que intenta canalizar y facilitar la transformación de una idea en la innovación y en un invento que sea capaz de crear valor para la sociedad y, lo más importante, de ofrecer por parte de las autoridades un sistema para conseguir que germinen todas estas ideas y que no caigan en saco roto o acaben explotadas en otros países. Y por eso es una herramienta enfocada a los ciudadanos, a los responsables de entidades públicas y privadas, que bueno, dedican una parte de su tiempo a desarrollar ideas que no siempre acaban por ponerse en marcha, por materializarse. En algunas ocasiones existen dificultades por falta de financiación y en otro caso, bueno, pues porque los proyectos son frustrados porque la competencia ha sido más rápida. Pero está claro que una buena idea puede quedarse en el olvido también por no haber recibido el asesoramiento adecuado para abordar un determinado mercado o sector. Y precisamente para evitar estas inconveniencias, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la Catedral Innova, un proyecto que está ubicado en la auténtica, la fábrica de ascensores Boetticher, en un edificio reconstruido del mismo modo que lo fue el Matadero de Madrid, un proyecto que pretende convertirse en una plataforma que active los procesos innovadores en los más diversos ámbitos a través de la aportación, bueno, pues de un sinfín de recursos que estarán a total disposición de los internautas, los cuales tendrán libertad para configurar el site a medida de sus necesidades, y todo esto con el respaldo del Ministerio de Industria, de Turismo y Comercio, tanto como del Plan Avanza, cuyos fondos están encaminados al pleno desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento en España. Es, por lo tanto, un lugar de encuentro donde los centros de investigación, universidades, ciudadanos, organismos públicos y privadas tienen una herramienta que les permitirá articularse en torno a un objetivo común, que en este caso es la innovación, y poder colaborar a través de, bueno, pues de la web 2.0 sin ningún tipo de limitación física, orientada, como decimos, a fomentar y a facilitar el pleno desarrollo de la sociedad de la información. Veremos si todo esto queda simplemente en un proyecto ambicioso o si realmente acaba dando sus frutos. Lo que desde luego que ya está dando sus frutos es desde luego la tecnología 3D. Empezó en los cines a través de unas ortopédicas gafas con películas como Up, con películas como Avatar, y poco a poco están llegando a nuestro domicilio, a nuestro hogar. Es desde luego que una tecnología que ha buscado rejuvenecer, que ha sido una manera de aportar valor frente a la piratería, frente al una manera, bueno, pues de encontrar algo atractivo para que la gente siga yendo al cine. y que, bueno, pues no se quede en casa viendo películas que bajan de internet. Es desde luego que una apuesta muy interesante, pese al incremento de casi 3 euros que cuesta una entrada de una película en 3D frente a las dos dimensiones habituales. Y es que ya lo presentamos aquí en El Puente, en la pasada Feria Tecnológica del IFA, celebrada en Berlín, donde se mostraron los primeros prototipos que se lanzarían al mercado de la electrónica del consumo. Entre los principales fabricantes a la vanguardia estaban JVC y LG, que desvelaron sus primeros proyectos de pantallas en tres dimensiones, que no se comercializarían antes de 3 años, pero Samsung ha sido una de las pioneras y ya encontramos televisores en el mercado, también un poco motivado por la urgencia y por la presión del inminente Mundial de Fútbol. Y es que, como todos sabéis, los europeos o los mundiales son un gran motor para que la gente adquiera nuevas pantallas. Ocurrió con el paso de la pantalla de tubo catódico a la pantalla plana, ocurrió con el incremento de los tamaños de las diagonales de las pantallas y ha vuelto a ocurrir ahora con la alta resolución y con las pantallas 3D. Está claro que el fútbol anima a los consumidores a adquirir pantallas de mayor calidad, de mayor resolución, de mayor tamaño, para poder ver estos eventos tan deseados con la mayor nitidez y sin perder detalle alguno. Y es que todas estas innovaciones que hemos comentado casi parecen de ciencia ficción, y es que ha sido un avance absolutamente velocísimo en muy poco tiempo, algo enormemente sorprendente teniendo en cuenta que la televisión de CRT nos ha acompañado durante décadas y décadas. Pero lo que nos interesa aquí es este último paso, el paso de la tecnología 3D, ya con pantallas planas, de alta resolución, prácticamente que ocupan toda una pared de nuestro salón. Estamos viendo que no solamente se trata de cine, sino que los contenidos que se podrán visualizar en estos televisores serán también videojuegos, aparte de películas. El pasado mes de mayo, France TV y la operadora Orange tuvieron la oportunidad de retransmitir de manera pionera la final de tenis de Roland Garros, uno de los eventos más populares en todo el mundo, y para ello utilizaron cámaras especiales con una doble lente que simula la visión humana. Por parte de los videojuegos, bueno, pues Sony ya ha declarado que la consola PlayStation 3 será compatible con la tecnología 3D únicamente realizando una actualización del firmware sin necesidad de ninguna actualización física de la consola, y de esta manera será compatible con la tecnología 3D a través de un efecto sobre la imagen. Pero está claro que no será compatible con todos los juegos, ni se ha confirmado ni si todas las versiones de la PS3 lanzadas al mercado desde 2006 serán también compatibles con esta actualización. Está claro que existen, bueno, pues algunas limitaciones técnicas que serán desveladas en adelante. Y es que, aunque hablamos de 3D, existen diferentes maneras, técnicas de simular una imagen tridimensional. La base de la técnica hace posible mostrar imágenes 3D a través de la visión estereoscópica o en crear la ilusión de profundidad para el ojo humano, ya que muestra una visión diferente para cada ojo que, al ser unidas por el cerebro, recrean la imagen con una información visual tridimensional. Es un engaño del ojo humano. Esta técnica copia la forma en la que ven los humanos, ya que cuando se contempla un objeto distante, cada ojo obtiene una visión del mismo desde un ángulo distinto, y por tanto el cerebro recopila la información procedente de los órganos oculares y la une en una sola imagen, en la cual obtenemos la sensación de profundidad. Y por lo tanto, esta imagen se consigue a través de dos cámaras distintas o a través de diferentes técnicas ilusorias que crean esta ilusión Optic. Pero no es nada nuevo, y es que los primeros modelos de gafas 3D disponían de una lente azul y otra roja, como recordaréis allá por la década de los 80, y estas lentes filtraban en cada ojo una parte de la imagen para mostrar dos espectros diferentes al cerebro. Ahora se utilizan los filtros polarizados, una lente polarizada de forma horizontal y la otra de forma vertical, de modo que se muestran un número de colores mucho más superior al que mostraban las antiguas gafas de lentes azules y rojas. Pero después de un impasse de casi 10 o 15 años, está claro que el 3D parece que ha vuelto para quedarse. La inversión que están realizando los fabricantes de televisiones, de consolas, en el cine, a través del uso del Blu-ray, a través de nuevos estándares 3D, está claro que toda la industria está muy motivada en intentar rejuvenecer, en intentar relanzar la industria y para hacer frente aportando valor frente a toda la piratería. Es una apuesta muy importante, pero es importante también tener en cuenta, y lo mencionábamos al principio, conocer cuál es el impacto sobre la salud de esta nueva tecnología. Ocurrió con la tecnología GSM, con las ondas de radio del Wi-Fi, y está claro que está ocurriendo ahora de nuevo con el 3D. Y el primero en lanzar la voz de alarma ha sido Samsung. Y está claro que buscando protegerse a nivel legal de cualquier tipo de denuncia por problemas de salud. Y es que el fabricante coreano, el primero en vender televisiones 3D, ya ha advertido los riesgos para la salud y ha identificado una serie de grupos de riesgo. Y es que mientras llegan los primeros televisores 3D y la gente a lo mejor se avalancha, no en masa, por los precios todavía prohibitivos, pero están empezando a adquirirlo, es importante que lean la letra pequeña y que vean que, bueno, pues ya en Estados Unidos se está advirtiendo de que hay que ser prudentes, sobre todo por parte de las embarazadas, los ancianos y los que tienen problemas para conciliar el sueño, pero también, como no, los epilépticos y los que se hayan pasado con la ingesta de alcohol. Y es que Samsung advierte de los efectos secundarios que puede provocar la televisión en tres dimensiones, no solo para estos colectivos, sino para cualquier persona. Entre los síntomas destacan mareos, náuseas, desorientación, cansancio ocular y desequilibrios en la postura. Por eso no es recomendable colocar el televisor cerca de escaleras, cables, balcones u objetos que puedan caerse o romperse si son golpeados por una persona en caso de desorientación o mareo. También añade que es recomendable descansar con frecuencia para disminuir los efectos secundarios. Si sus ojos muestran signos de fatiga o sequedad, o si nota alguno de los síntomas anteriores, Samsung destaca y recomienda que dejemos inmediatamente de utilizar el aparato y que no volvamos a utilizarlo al menos hasta 30 minutos después de haber desaparecido los síntomas. Es desde luego que algo a tener en cuenta, y sobre todo con los más pequeños, a los cuales será necesario que haya una tutela cercana de sus padres para identificar si hay alguno de estos síntomas y por lo tanto interrumpir inmediatamente el visionado. Y es que está claro que estamos accediendo a una parte del cerebro y manipulando y dándole una sensación de ilusión, y está claro que esto puede tener una serie de síntomas negativos. No queremos ser alarmistas, pero está claro que hay que tener en consideración si hay algún tipo de alteración de nuestra salud por la tecnología. Está claro que si hay cualquier tipo de riesgo, sigamos como estamos, sigamos viendo la televisión en 2D y dejemos que la técnica acabe de pulirse, acabe de perfeccionarse para evitar cualquier tipo de injerencia, de interferencia en nuestra propia salud. Y hasta aquí esta edición número 154 de 30 megas, que como todas las semanas sigue y estará subida al podcast de 30 megas en la dirección www.30megas.podomatic.com. Donde podréis también descargar los programas anteriores y, como siempre, dejar vuestros comentarios y sugerencias, cosa que también podréis hacer a través del email del programa en jorge.lopez@radioenlace.org. Nada más, Javier, no te quito más tiempo. Os dejamos seguir con Un día en la vida y la tecnología volverá en una semana, el jueves que viene, a Radio Enlace. Que paséis feliz semana.